Hasta aquí las noticias en el completo del mediodía, edición de la noche. Nos reencontramos mañana a las 12 en punto. Siga con nosotros. Ya viene Uruguay Agropecuario con la conducción de Martín Maidana.